vida. Segovita, vida gomorriana, donde encuentras a tus musas y controlas tus mañanas. Me he despertado casi a la noche, pues cojo y desayuno un tecito con bizcoches. Levanto mi alma de este puto sofá, porque hastiado de la calma me dispongo a batallar. ¿Con qué arma? Con mi lápiz. No creas que tengo más pensamientos tropecientos y botones que accionar. Y vendimita, gota de creatividad, todos los pasos que das corresponden a tu vida. Y da, no te enojes, qué bonito es compartir, y tu ego se estremece porque no puede venir. Y vendimita, le matamos en noviembre, estará ya criando liendres. Desde entonces somos liebres, libres, liebres, que cantan a la luna con sonrisas que son cienes y que disipan las brumas. Nuestras runas, nuestros sueños tienen la oportunidad de librarse de los sellos que nos quieren otorgar. Y vendimita, son ellos, son tus ojos con los que ver los viñedos y saber que no estás solo, estamos todos. Mirros blancos se posaron sobre el ojo de Aloysius, que con gozo gritó: ¡libre creación! Y vendimita, no venimos a robarte ni quitarte tus ideas. ¿Por qué crees que somos trepas si solo usamos las nuestras, conjugadas cual bandadas de aves que vuelan montadas en la vida? Que nos da 2000 salidas, coincidencias en la tierra de las viñas. ¡Cuánta estima! Y vendimita, la utopía está por llegar. Tenemos que trabajar en la fórmula romántica que dé la libertad para volar. Que no está mal eso de creer, crear, soñar con vendimiar. Mira siempre para adelante, no olvides la historia de antes, ya que los ancestros te dan la virtud de saber. Y vendimiante, no vengas con los huevos gordos, pues aquí no hay diálogo de sordos, todos contamos con nuestra voz. Y vendimiante, no te dejes pisar, no eres uva cualquiera, sos distinta a los demás. Respeta, canta y ríe y nunca dejes de soñar, pues los tiempos oscuros están a punto de acabar. Ya, ya, con tu mente y libertad. Ya, ya, con tu mente y la libertad. Ya, ya, con tu mente.